falta cada vez menos para la segunda vuelta electoral y siguen pronunciándose distintos sectores de la vida social, política y económica de nuestro país, como lo está haciendo la Mesa Nacional de Cooperativas Agroalimentarias, que está convocando a votar por Daniel Scioli. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con uno de los dirigentes de este sector, Raúl Ibáñez. Él integra la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuaria Limitada, FACAL. Hola, Raúl, ¿cómo está? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Qué sectores representa esta Mesa Nacional de las Cooperativas Agroalimentarias? ¿A qué sectores abarca? ¿Cuántas personas? ¿Si hay alguna estimación? Mira, nosotros somos 17 federaciones que representamos más de 1.000 cooperativas en todo el país. Y que, por supuesto, estamos representando a todas las producciones de alimentos también de todo el país, ¿no? Productores de alimentos que se agrupan en cooperativas. En cooperativas y organizaciones, digamos, asociativas, ¿no? Uh-huh. Hay asociaciones de productores, también organizaciones, digamos, de distintos tipos, asociaciones civiles, en distintas provincias se van llamando distintos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y Raúl, ¿y por qué están convocando a votar por Daniel Scioli para esta segunda vuelta? Bueno, nosotros somos un sector que, digamos, hoy tiene dificultades, eso nosotros no lo negamos. Pero, digamos, si, por la positiva nosotros decimos que Scioli representa la posibilidad de profundizar este proyecto del país y, digamos, y que nos da oportunidad a los productores, a pesar de tener dificultades, y teniendo la posibilidad de ir corrigiendo y mejorando, o sea, mejorando la posibilidad que cada uno de nosotros decimos. Y por otra parte, digamos, nosotros somos gente que tiene una carne de memoria, tiene experiencia de haber vivido los años 90, lo que representa política que propone Macri, por otra parte. Y muchos de nosotros venimos de ser desempleados, por haber tenido que lavar la ropa, tenderla, cocinar, ¿viste? Y de haber tenido que ocuparnos de tareas domésticas porque no teníamos posibilidad de trabajo. Y bueno, este país, este proyecto del país nos dio la oportunidad de tener un emprendimiento, de generar, digamos, alimento y riqueza, ¿no? Uh-huh. ¿Y ven que esto corre riesgo ante las propuestas económicas que se lanzan desde el sector de Macri? Y nosotros estamos seguros de que corremos riesgo porque mira, nosotros ya empezamos un poco la reunión y lo que estamos escuchando de Río Negro, lo que estamos escuchando de Formosa, lo que estamos escuchando, digamos, de los distintos sectores, que la producción de alimentos en cada uno de estos lugares está normalmente, o sea, lo que sucede, lo que encontramos como hilo conductor es que está concentrada la economía y la producción en pequeños grupos, ¿no? Tres o cuatro suceden en cada uno de los lugares. Y lo que propone Macri es justamente eso, ¿no? Concentrar cada vez más la economía y a nosotros nos pone en una situación de debilidad muy grande y de imposibilidad de desarrollarnos, ¿no? Raúl, ¿y cómo se hace para intentar convencer de que esto es así cuando se lo ve a Macri hablando de las economías regionales o mostrándose en algunos casos preocupado por lo que pasa con la pera y la manzana en Río Negro, con la vitivinicultura en Cuyo? ¿Cómo se hace para demostrar que no es así esto y que ustedes van a ser afectados? Bueno, mira, nosotros lo que intentamos hacer es, en primer lugar, en espacios como este, nosotros la tarea que tenemos es ir a cada uno de nuestros lugares, a realizar asamblea con nuestros socios, a visitarlos y, digamos, un poco invitarlos a reflexionar, ¿no? Porque en cada una de nuestras organizaciones hemos tenido gente que ha votado a la izquierda, que ha votado a Stolbizer, que ha votado a, qué sé yo, a los distintos espacios, inclusive que debe haber votado también a Macri, ¿no? Entonces lo que nosotros le proponemos es que reflexionemos sobre cuál es el momento histórico del país, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que acá no solamente estamos ante una elección de un presidente o de la elección de un futuro del país. Estamos ante ante digamos los destinos de la patria, ¿no? Mucha gente podrá a lo mejor imaginarse que uno está loco, ¿no? Pero nosotros creemos que hoy más que nunca necesitamos que cada uno de los socios de nuestras cooperativas, sean Belgrano, sean San Martín, ¿viste? Que pensemos, digamos, de que hoy lo que está en juego es la patria, ¿viste? Porque a pesar de que se han hecho tantas cosas en este país en favor del pueblo argentino, es increíble que nosotros hoy estemos ante esta disyuntiva, pero es la realidad, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados por eso. Sabemos qué es lo que va a suceder si gana Macri, digamos, y bueno, el esfuerzo que han hecho desde San Martín, como decía, de Belgrano, de tantos patriotas en esta república, digamos, hay que tratar de reflexionar sobre eso, ¿no? Uh-huh. Ante qué situación estamos, ¿no? Raúl, y en cuanto a medidas concretas que se han lanzado como propuestas desde Cambiemos, desde algunos economistas, ¿cuáles son las que más le preocupan y cómo impactarían? ¿El dólar, la apertura de importaciones? Mirá, es fácil responderte, pero yo te voy a tratar de alguna cosa, como es, por ejemplo, la apertura de las importaciones. Nuestras producciones han generado industrias conexas, suponete, en el caso de la apicultura. A partir de que la apicultura se empiece a desarrollar, aparecen, por ejemplo, industrias que nos proveen a los apicultores de indumentaria, suponete, los elementos de trabajo que nosotros usamos, que son buzos, caretas, ¿viste? Bueno, cuando abran las importaciones, esa industria va a desaparecer, ¿viste? ¿Entendés? Nosotros vamos a comprar equipamiento, si podemos, que no va a ser de la industria argentina. Y esos trabajadores que están en esa industria no van a tener trabajo, ¿viste? ¿Y de dónde va a estar esa gente, viste? Al no tener trabajo, probablemente empecemos a tener más problemas con la seguridad. Porque tanto que se habla, por ejemplo, de la seguridad, ¿sabes cómo se combate? Se combate con trabajo, se combate con educación, se combate con cultura, no sé. No hay que pensar solamente en armas para combatir la inseguridad. Entonces nosotros, por nombrarte uno de las políticas que propone, que es la apertura de las importaciones, bueno, a nosotros nos afecta directamente y mucho, ¿no? Y con la cuestión del dólar, vos te imaginás que el primer resultado que vamos a tener se va a ver reflejado en los salarios, ¿viste? De la gente que trabaja en nuestra actividad, que es nosotros mismos, ¿no es cierto? Así que la verdad es que no encontramos nosotros una propuesta tentadora por parte de Macri. Uh-huh. Raúl, y me decía un compañero, mira, a todos nos gusta la joda, ¿viste? A todos nos gusta la fiesta. creo que los argentinos tenemos eso en el ADN. Pero con eso no podemos decir lo que decían Alfonsín en su momento, ¿viste? Con eso no vamos a comer, con eso no vamos a trabajar, con eso no vamos a estudiar, ¿viste? Porque lo que propone Macri en el fondo es joda, ¿viste? Yo, disculpame que me exprese de esa manera, pero es lo que nosotros vemos por televisión y vemos que son las propuestas de Macri, ¿viste? Nos propone una fiesta con globo, con matraca, ¿viste? Pero nosotros con eso no podemos alimentar a nuestra familia, no podemos, ¿viste? Cuando pasa la fiesta queda, ¿no? Raúl, ¿y ustedes cómo ven desde el sector, desde el sector de ser productores, de su condición de ser productores de alimentos, cómo ven lo que pasa con algunos vecinos de nuestros pueblos y ciudades que están en una actitud de hacer oídos sordos a todo lo que se les dice y están muy convencidos de que hay que votar a Macri porque es el cambio y quieren cambiar, y más allá de que no está nada dicho y que las encuestas ya han demostrado que han fallado y que hay que ver qué pasa el 22 de noviembre, pero digo, hay muchos sectores que están muy convencidos de la palabra cambio y de que ese cambio lo trae Macri y que es para bien. Bueno, Nosotros, digamos, hay cuestiones que son insalvables, ¿viste? Cuando no se razona, digamos, cuando uno no puede razonar en una conversación con un vecino, digamos, que plantea la cuestión en esa, en ese nivel de, digamos, de razonamiento, en nuestro caso lo que le decimos, bueno, mirá, cuando salga el sol el 23 de noviembre nos va a alumbrar a todos de la misma manera, pero cada uno de nosotros va a saber cuál fue nuestro rol ante esta encrucijada, ¿no? Y probablemente muchos de nosotros, si en el supuesto caso de ganar a Macri, estaremos tristes, estaremos, digamos, en una situación, digamos, de complejidad, pero muy tranquilo de haber hecho lo que nos exigía el momento histórico, ¿no? Y bueno, viste, la historia cuando alumbra deja estas cosas, viste, y nosotros un poco queremos transmitir eso también, ¿no? Creo que hoy a los argentinos el momento nos pone en una situación a lo mejor de la que no quisiéramos ser protagonistas, pero nos toca, viste, y bueno, nos buscará la historia, viste, a cada uno. Yo quiero que mi hijo, nieto y mi descendencia, digamos, cuando alumbre la historia, me vean en el lugar que tenía que estar, ¿viste? Y bueno, de esas cosas hay que a veces hablar con los vecinos, ¿no? Porque pensar en el ombligo de uno es fácil. Pero cuando uno atraviesa estos momentos, me da la impresión a mí de que tiene que pensar también en que tiene hermanos, que tiene tíos, digamos. Por ahí alguno de ellos se beneficia con la apertura de las importaciones, con la liberación del dólar. Pero en una comunidad, no sé, digamos, para ser feliz, uno tiene que vivir en una sociedad que es feliz. No se puede ser feliz solamente uno, digamos, ¿no? La comunidad tiene que ser feliz. Bueno, eso es un poco la opinión que tenemos. Raúl, le agradecemos mucho el contacto con las radios comunitarias de Argentina. No, yo le agradezco a ustedes porque la verdad que ustedes están en una lucha tan grande como la nuestra y que, digamos, yo decía ayer también en otra nota, ¿no?, que cada familia tiene en su casa un integrante más que es electrónico, que es el televisor, que es a lo mejor alguna radio, y que le están metiendo en la cabeza, en el subconsciente permanentemente, que el proyecto del país, que esto de lo que estamos hablando es el demonio, ¿viste? Y bueno, la lucha es tremenda. Así que ustedes estén presentes, que estén viendo, que estén comprometiéndose con este tipo de cosas, es tan importante para nosotros como justamente la producción nuestra, digamos. La verdad que les queremos agradecer el trabajo que hacen. Igualmente para ustedes, Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo grande, saludo a la audiencia. Un abrazo. Chao, chao. Era Raúl Ibáñez, integrante de la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuaria Limitada, una de las 14 federaciones productoras de alimentos que agrupan a 1000 cooperativas de todo el país que conforman la Mesa Nacional de Cooperativas Agroalimentarias, que están reuniéndose por estas horas discutiendo y ya han decidido convocar a votar por Daniel Scioli en la segunda vuelta electoral.